Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de los 90 y 2000. Por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Varez. Y hoy tenemos a la banda Ocaso Gris y a su bajista Alejandro Llanes, con el cual tendremos un buen rato para conocer esta banda valenciana. Alejandro, bienvenido. Y con esto comenzamos el podcast con la siguiente pregunta. Ale, cuéntanos, ¿cómo surgió la banda? Qué buena presentación. Gracias, Isi. Gracias, Toño. Pues nada, ¿cómo empezó Ocaso Gris? Ocaso Gris empezó como una banda de para hacer algunos covers de bandas latinoamericanas como Soda, Zapato, La Barranca, Jaguares. Más o menos esa era la temática de la banda. Y junto a los temas covers también se hacían temas propios. En ese momento no tendríamos muchos, no sé, como 3 o 4. Te estoy hablando del año 96-97. Más o menos esa fue la creación de la banda. Y quien la hizo fue Paco, mi hermano mayor. Él en ese momento estaba tocando con un bajista de por allí cerca de casa. Pero bueno, este bajista no siguió y mi hermano vio que yo también sabía tocar el bajo, y bueno, por eso me incorporó a las filas de la banda de Ocaso Gris. Ok, vale, entiendo. Entonces, ¿qué quiere decir que así fue como comenzaste a tocar el bajo, no? Porque, bueno, por ejemplo, respecto a eso, ¿qué influencias musicales tenía cada integrante? Bueno, las influencias de cada integrante pienso yo que era muy, muy variada. Primero porque mis influencias musicales, obviamente no es un secreto, fueron muy influenciadas también por mi hermano mayor. Él empezó escuchando Metallica, Guns N' Roses, escuchaba mucho Maiden, y bueno, todo eso fue recayendo sobre mí de manera positiva a la manera de cómo yo ejecutaba el bajo. Entonces, pero bueno, mi hermano escuchaba también mucho death metal, escuchaba Obituary, escuchaba Dead, Carcass, y esas son bandas que también llegaron a mí por medio de él. Y pues sí, mira, puede ser muy variada el ámbito musical en el que nos movíamos, o sea, nuestros gustos musicales. Desde la banda más fuerte, más metalera de la época de los 90, te hablo, no sé, de Isai, Morbid Angel, hasta Pearl Jam, Nirvana, o sea, nos paseamos por todo el ámbito y espectro del rock and roll. Vale, interesante. Y lo importante de ello es que mientras más riqueza musical tiene el músico, obviamente tienes más posibilidad de generar nuevas cosas en cuanto a los proyectos que quieres realizar. Ahora, Ale, esta parte de acá es algo interesante, y es que me digas qué anécdota curiosa, chistosa o esotérica recuerdas que les haya ocurrido estando con la banda. Esotérica, exactamente. Okay. Pues mira, tengo una muy graciosa. Ojo, no lo hacía en todos los toques, lo hacía en verdad lo hice en muy pocos, no sé, quizás en 3 o 4 toques de, no sé, habremos tocado unas 30 veces, no lo sé, pero en muy pocos toques hice algo bastante loco. Lo que hacía era, en la tarima, llevaba una mesa, así como una mesa, no sé, de 50 por 50 y de alto que no te llegara a las rodillas, o sea, una mesa bastante pequeña. Y allí colocaba mi colección de He-Man, colocaba el He-Man, a Battlecat, colocaba Skeletor, colocaba todas mis figuras de acción de He-Man. Y nada, y nos poníamos a tocar y estaban las figuras ahí. Cuando terminaba, recogía mis cosas y las guardaba otra vez. No sé, me encantaba, o sea, le daba un toque vintage, al toque, no sé, pero me parecía algo gracioso y lo sacaba. Así que Yo creo que esa parte sí estaba un poco freak, pero me encantaba. Mira, lo acabamos de reír ahorita de este. Toño, ¿caminas tú? Oye, esa escena de ellos allí en la mesa era como que para que He-Man también se tripeara el concierto. Exacto, será porque. O sea, He-Man estaba en VIP, en primer lugar. Y lo otro, me imagino que, bueno, gracias al poder de He-Man, todo salía bien para la banda. Ok, entonces en base a esto, Ale, ¿qué prefieres? ¿Carcas o Fear Factory? Uf, ahí es que... Eso es una de esas preguntas trampa. ¿Cómo me van a hacer esa pregunta? A ver, ¿cómo se las respondo? Esa pregunta es como que si a un niño pequeño le pregunta, mira, ¿quién quieres tú más, a tu mamá o a tu papá? Pues te va a decir que a ambos, o sea, los ama y los adora a los dos. Que a veces quiere estar con uno y a veces quiere andar con otro por alguna cosa, pues bueno, eso es ya, saco otro, harina otro costal. Pero, pues nada, o sea, me encantan las dos, no pudiese escoger una de otra. De verdad que está bien complicado, ¿eh? Vale, sabemos que, por ejemplo, Fear Factory fue tremenda banda que influenció a muchas otras bandas después, y Carcas, bueno, sus antecedentes son demasiado brutales. A pesar de que son diferentes, Carcas tiene mucha más melodía, Fear Factory tiene como más ese estilo pesado, metralla. Pero bueno, son cosas que siempre van a quedar allí. Ale. De hecho, Ale, yo tuve la... digamos que el buen gusto de haber visto a Carcas aquí en Venezuela. Es un Gilman, por cierto, no recuerdo qué año, sorry, no sé, 2018, 17, de verdad. Pero lástima que lo hicieron de último, porque ya tú sabes, conoces el metalero aquí de Venezuela y todos están vueltos mierda, lo podemos hacer aquí porque está en internet. Y yo pienso que el 30% del público no se tripió a Carca como tenía que haberse lo tripiado, porque todos estaban vueltos un trasero, chamo. Y yo, perca, pero qué bandón. ¡Wow! Pero qué impresionante. Y Fear Factory también lo trajo Gilman y súper me tripié. De hecho, Toño y yo fuimos al concierto. Estuvimos allá presentes con Fear Factory, pero bueno. Alex, en esa etapa de la agrupación con Ocaso Gris, sabemos que posteriormente decidieron sacar su primera producción discográfica. Y te pregunto, ¿cómo fue aquella experiencia de grabar el disco? ¿Qué tal estuvo eso por primera vez? Creo que para todos, no sé si la mayoría de los integrantes, fue esa gran experiencia de grabar el disco de Ocaso. Sí, bueno, en cuanto a lo primero, yo no he visto en vivo a Carcas ni a Fear Factory. Y totalmente, son bandas muy diferentes. Y más sin embargo, tienen algo en común para mí, que primero es la melodía, el rock melódico que maneja Carcas. Esas armonías de guitarra que quizás te pueden abogar a recordar a lo que hacía... Primero Tin Lizzy, que influenció a Maiden, y Maiden, pues lo que hace, estoy seguro que en algún punto influencian a Carcas. Y por el otro lado, pues tenemos la innovación, no solo de tener un teclado y tener atmósferas de teclado, sintetizadores en vivo en una banda de metal, sino que además usan secuencias. ¿Me entiendes? El baterista tiene que estar muy claro, y más cuando tocas metal, que vas a chola con el metrónomo, tienes que estar muy claro en lo que estás haciendo, y esas dos cosas de esas dos bandas son las que me gustan y que de verdad respeto bastante. Y con respecto a lo otro, con haber grabado el disco de Ocaso Gris, el disco Beta, pues mira, me pareció, para mí, incluso hoy en día, fue algo muy especial, muy bueno, porque ese disco lo hicimos con cinta, a riel de cinta, ¿no? En ese momento creo que fue el 97, por lo menos ahí en Valencia no habían muchos estudios que hicieran sus grabaciones a formato digital. Sé que habían, pero no eran muchos. Y bueno, decidimos grabar en el Trigal, en el estudio de un señor que se llama Chicho. En esa época era muy conocido, grababa no solo a bandas alternativas o de rock, sino que también grababa orquestas. Y bueno, tenía su material allí de cinta y riel. Y bueno, grabar con eso es bien complicado, en el sentido de que, bueno, yo en ese momento era un chamín, no sé, creo que tenía 16, 17 años. Y obviamente cuando era de la banda era el que quizás me equivocaba más. Y tenía que volver a empezar desde el inicio todo, porque cuando se hacían ponches, a veces no quedaba muy bien montado, ¿me entiendes? O sea, la cinta no quedaba exacta. Y lo mejor siempre era grabarlo desde el inicio y que se grabara bien. Y bueno, eso fue una experiencia que de verdad me gustó bastante, ver cómo era el proceso. Y bueno, si tuviese que elegir ahora en cómo grabar de manera digital o a cinta, pues yo creo que me animaría a grabar a cinta, ya que de eso hay muy poco. Yo no sé exactamente, no sé si ahora hay algún estudio de ensayo y grabación que grabe a cinta. No tengo ni idea, yo creo que no. Esto es Rebobinado. Ya no le gusta. No, de hecho tampoco, yo creo que no, Ale. Y bueno, por cierto, yo estaba viendo hace poco, de hecho con Toño también, el documental este de los virus y nos estábamos tal cual acordando de todo eso, de aquella época, como hacían y que, oye, aparte que eso era dinero, imagínate cortar esa cinta. Bueno, muchachos, repitan, ¿no? Imagínate el que manejaba esa máquina y toda la cosa, que no me acuerdo cómo es que se le dice esa ocupación o ese cargo como tal, y bestia. Es complicado también lanzarse un solo tiro como músico, es complicado. Ahora bien, Ale, ¿qué recuerdas de aquellas o de aquella época, bandas, festivales, locales, de la movida metalera en Venezuela? Y específicamente aquí en Valencia, por ejemplo, 100% rock, ese tipo de cosas. Bueno, de la movida metalera de esa época, pues, de la época que nosotros vivimos, no sé, del 95, 96 para acá, pues mira, me acuerdo mucho del TMB, que se hacían conciertos allí, también el TTB, el famoso TTB, que estaba ahí al lado de Dunas, que era genial también. Pues obviamente los festivales de 100% rock, nosotros o Caso Gris estuvo en el primero, aunque creo que el primero no recuerdo en este instante si era de concurso o simplemente eran bandas que se presentaban y ya está, porque es que en verdad no me acuerdo. Pero nosotros estuvimos en el primero y creo que en el segundo también. Y de verdad que la pasamos genial. Y a ver, pues mira, bandas también de esa época. Me acuerdo mucho de Ecclesia. De hecho, estoy seguro, pues él fue conmigo también. Toño, estoy seguro que tú recuerdas aquel concierto de Ecclesia que dieron en la Avenida Bolívar Norte antes de llegar ahí a la redoma de Guaparo. Y estuvo Ecclesia allí tocando. Y también tocó Ritual Metal, que era una banda que mi hermano tenía cuando, no sé, estaba en el liceo. No sé, estaría en cuarto, quinto año. Y ellos tocaron allí y bueno, me acordé también de Ecclesia. También me acuerdo esta banda, Toño, Grendel, que era rap metal. En ese momento, 96, 95, 96, las bandas no solían hacer eso. En Venezuela por lo menos no, en Venezuela o tocabas metal o tocabas heavy, pero no se hacía rap metal. Y Grendel se dio a conocer muchísimo, muchísimo, sobre todo en la movida valenciana, por hacer esa mezcla de sonidos. Y es espectacular, de verdad que anécdotas de toques en el Ice Center también. Obviamente estaba muy, muy pequeño para que me hubiesen dejado ir a ese concierto, pero en el Ice Center se presentó también Epitafio, un conciertazo pero brutal, que estoy seguro que habrá ido también el hermano de Toño, y fue mi hermano también. Y bueno, esa era la época dorada. O sea, me hubiese encantado haber tenido 3 o 4 años más en esa época para poderme haber disfrutado al 100% todos esos conciertos. Pero bueno, me quedan las anécdotas de recuerdos de algunos compañeros que sí fueron, de mi hermano también, que me cuenta cómo era la cuestión. Y bueno, de verdad, ojalá, yo sueño con que en algún momento exista alguna especie de reseteo y que volvamos a revivir esos momentos. Vamos a ver qué pasa en el camino. Somos dos y somos tres, Ale, porque a mí también me encantaría haber tenido más edad en ese momento. Sin embargo, ahorita estuviese más vieja, así que no. Pero de haber visto todos esos bandones, de verdad. Bueno, ahí nombraste unos que yo no recuerdo y Toño sí. Vale, Ecclesia, Grendel. Me recuerdo que Grendel era una de las bandas que tenía por costumbre en esa época del nu metal de presentarse y tocar su cover de Blind. Y todo el mundo se volvía loco porque, wow, era como que la primera banda que uno veía que tocaba Blind. Y del resto, bueno, son clásicos, Epitafio, Ecclesia. Es una época muy, muy, muy importante, y muy chévere, ¿verdad? Mucha nostalgia para ese momento. Bueno, Ale, queremos saber qué está haciendo actualmente cada integrante de Ocaso Gris? Pues bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo por aquí? Los integrantes de Ocaso Gris, bueno, los que estamos aquí en España. Pues nada, yo estoy trabajando en mi música. Tengo ya casi como un año que no grabo nada. Pero bueno, tengo, creo que somos como 3 o 4 temas allí grabados. Luego se los haré llegar a ver qué tal. Obviamente son temas instrumentales. También había trabajado aquí con una banda. Les grabé un tema en el bajo de la banda Particles. Y el tema Codex. Ese tema lo grabé yo en el bajo. Pues mi hermano Paco, él estuvo tocando. Le había hecho una banda aquí llamada Aeroplástica. Y creo que fue hasta del 2006, 2007, hasta el 2014, 2015, que bueno, que ya la banda no... después del 2015 ya no volvieron a tocar. Sin embargo, el vocalista Jorge, el vocalista de Ocaso Gris, él sí tiene ahora mismo una banda que se llama The Black Neons. Y bueno, y suenan también genial por aquí, está muy calidad. El baterista... Bueno, Ocaso Gris tuvo muchos bateristas en la época de nuestra formación. O sea, siempre fuimos Paco, Jorge y yo. Y estuvimos, bueno, tuvimos creo que un par de vocalistas más, pero el como que el oficial, el que siempre estuvo con nosotros y en la grabación del disco fue Jorge. De bateristas, pues mira, está Max Figueredo, él ahora mismo está en Canadá, él está también trabajando con algún proyecto musical, no recuerdo cómo se llama el nombre, mala mía, pero está muy bueno y bueno, suena muy calidad. Y bueno, el último baterista de Ocaso Gris, creó conmigo luego después que Ocaso Gris dejó de tocar por razones, bueno, de que ya mi hermano se había mudado, Jorge también, con el último baterista de Ocaso Gris hicimos Mochuelos. El último baterista de Ocaso Gris fue Eduardo Soto, que luego formamos Mochuelos. Y bueno, ya habrán escuchado obviamente lo que hicimos ahí en el país con Mochuelos. Y bueno, ahora mismo Eduardo está también trabajando en su música, en su música como solista. Y bueno, vamos a ver qué depara el futuro. No lo sé, pero bueno, espero que sean cosas buenas. Ojalá y que bueno, que las cosas mejoren, que pase este tiempo de pandemia, que podamos viajar y que podamos reencontrarnos otra vez todos. Y bueno, a ver qué pasa, a ver si hay un poquitico, un extra de Ocaso Gris. No sabemos, ojalá que sí. Esto es Rebobinado. De cristal, siento. miedo al despertar, no sentir tu mirar. Se hace tarde para esperar y encontrar. Quisiera saber si ahí estarás al despertar. Eres la luna que ilumina mis mares de soledad. Dime si eres espejismo, si te acercas o te vas. O te vas. Si eres espejismo, si te Oye, qué fino. Bueno, esperamos que todos ellos estén bien. Sí, recordamos que Ocaso tuvo varios bateristas. Recuerdo más que todo al principal, que fue Max. Y de los otros también tenemos, bueno, recuerdo también mucho de ellos. Es bueno que cada uno haya hecho sus proyectos, que ninguno quedó estancado. Es lo que vale la pena. Pero verdaderamente lo más importante es que tenemos el deber, la obligación de escuchar su material, que es lo que está haciendo cada uno aparte. Sabemos que son excelentes músicos y de verdad hay que escucharlos. Sí, eso ya lo estamos anotando por allí, la tenemos en agenda, por favor. ¿Y acaso volverá? ¿Ocaso? Vale, perfecto, sí. Yo estoy seguro que en algún momento... espero yo que podamos reactivar a Ocaso Gris, ya que aquí está Jorge, que era el vocalista de la banda, y pues mi hermano, que tocaba la guitarra. Yo no lo veo descabellado. En una oportunidad en 2016, cuando yo recién llegué aquí a España, pues nada, mi hermano y Jorge, ellos habían alquilado una sala de ensayo y le habían dicho a algún amigo, mira, un amigo que es baterista, móntate estos temas y bueno, y los practicas y le echamos pichón. Entonces... obviamente en ese ensayo tocamos todos los temas del disco beta, y yo andaba así como que con un shot de adrenalina bueno, así que, pero claro, después de eso no volvimos a ensayar y no nos volvimos a ver en el aspecto musical pues hasta hoy, porque cada quien empezó a hacer sus proyectos. Jorge tiene una nueva banda que se llama The Black Neons, pues Paco también tiene sus proyectos personales, yo andaba también tocando con Particles, que les grabé un tema, luego estuve tocando con otra gente, pero a manera solo de ensayo. También estuve haciendo música propia, o sea, música mía instrumental en casa. Y bueno, vamos a ver una vez que pase todo este tema de pandemia, que ya se acaben las restricciones, que pueda haber movilidad, que provoque obviamente, mira, vamos a hacer un toque, vamos a hacer esto, vamos a ver en qué se puede trabajar. Y bueno, si no es bajo el nombre Ocaso Gris, pero por lo menos hacer alguna otra cosa los tres juntos y bueno, y ver qué surge. Pero no descarto la idea, pues por verdad puede ser muy buena idea. reactivar esta banda o Caso Gris. De verdad que a mí me encantaría, si me lo preguntas, yo apostaría dinero en eso. Sería genial, Ale, sería genial, porque fíjate que una de las cosas o motivos por las cuales nosotros creamos este podcast es por el hecho de rememorar toda nuestra época de bandas, etcétera, los 90-2000, que fue nuestra época, no voy a decir edad. No, mentira, cualquiera puede calcular que nosotros estamos entre finales de los 30 a 40 años, pues. Y es la época de nosotros como tal. Y sería excelente, wow, que un sueño hecho realidad, que cada una de las bandas que formamos nosotros en nuestra adolescencia volvieran. De verdad que sí, volvieran. Sería excelente escuchar de nuevo los temas de Ocaso, y si existe la posibilidad también escuchar qué propuesta traerían ustedes después de haber pasado tanto tiempo y con tanta experiencia musical. Sí, claro. Entonces sabemos que eso sería demasiado espectacular y genial que volviéramos a escucharlo. Y con relación a eso de escuchar nuevo material y nuevas bandas, Alejandro, a ver, recomiéndanos algunas bandas de cualquier parte del mundo que debamos escuchar actualmente. Que tú consideres que, wow, esta banda, yo la escuché, me pareció espectacular, pero verdaderamente creo que todo el mundo debe escucharla porque trae una propuesta interesante, es algo diferente, es algo fresco, bueno, o es algo que de verdad, mira, mueve mucho y hay que escucharla. ¿Qué bandas nos recomendarías? A ver, ¿qué bandas recomiendo? Mira, hay una banda que es relativamente nueva, que es del ex bajista de Mudvayne, de Ryan Martini, y la banda se llama Soft and the Glare. Es brutal, y la banda son tres músicos: baterista, bajista, que es Ryan Martini, y el guitarrista. Y es instrumental, es brutal, de verdad que se las recomiendo con los ojos cerrados. Hay otra banda también que se llama Unprocessed, que es así como de este nuevo metal que se está haciendo, pero el guitarrista, que es el vocalista, el tipo es un demonio, o sea, toca muy bien, es muy rápido y hace unas melodías y unas armonías brutales con armónicos, y de verdad que se los recomiendo también 100%. Otras bandas, bueno, de ahí mismo de Venezuela, está una que me encanta, Cuarto Magno, es un camión de banda. También está una de Barquisimeto, Disaster Prophet, me encanta también esa banda, un power metal que de verdad que se los recomiendo también. Y bueno, está también Lamb, que es la banda de mi hermano menor, de Ricardo, pues se las recomiendo, de verdad que está súper chula. Mucho power metal también, y muchas melodías en la guitarra, así que bueno, poco más. Espero que les gusten esas recomendaciones, y bueno, y luego me dirán a ver qué opinan ustedes. Claro, mira, fíjate que una de las bandas que mencionaste ahí, Ale, es Cuarto Magno. Nosotros entrevistamos a Chichi Benítez, que es el vocalista de Cuarto Magno, y pues, es un bandón. Tuve la dicha de verlos a ellos, a ver, como tres veces, incluso yo como presentadora de uno de los festivales que hicieron en Maracay. A ver, te estoy hablando de hace como 5 o 6 años atrás, y fue brutal. O sea, las presentaciones de Cuarto Magno siempre fueron brutal. Después ellos se presentaron en un festival que ellos mismos organizaron con Brutal Assault, que es otra entrevista que tenemos pendiente con hacer con Héctor Castillo, que fue el bajista de allí, perdón, el guitarrista de allí, y también ambas bandas brutales, ambas de Cuacara y buenísimas. ¿Sabes que tenemos pendiente de eso? De hecho, con tu hermano, entrevistarlo a Ricardo, se viene eso por allí, estén pendientes, de LAM. Así que bueno, tras cámara vamos a hablar acerca de eso, Alejandro. Vale, Alejandro, será entonces escuchar las recomendaciones que nos das, preferiblemente las que no conocemos, porque ya hay algunas que algunos habrán escuchado, y sería bueno e interesante saber de las demás. Pero de verdad que sí, las vamos a tomar muy en cuenta para empezar a conocer un poquito del ámbito metalero en el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Toño, a Isis. De verdad que, o sea, para mí es una grata sorpresa que recordemos, exacto, bandas vieja guardia de cuando éramos felices y no lo sabíamos. De verdad que yo me siento bastante, bastante contento. de que esas pequeñas cosas que uno hacía, esos pequeños aportes a la movida valenciana, al cuanto al rock latinoamericano, de verdad que dejaron una huella pequeña, una huella quizás no tanto, quizás muy grande, pero bueno, hay gente que nos recuerda todavía con cariño y yo me siento muy, pero muy agradecido con eso. Y bueno, esto te da un shot de adrenalina, bueno, para ver si con suerte se puede uno reconectar con estas alegrías. Y bueno, y quién sabe, y espero yo que en un futuro más temprano que tarde, bueno, salgamos otra vez al ruedo, aunque sea por un ensayo, y se graba y se monta. Así que de verdad, bueno, de mi parte, agradecido muy, muy, muy desde el muy fondo de mi corazón con ustedes y con todos los que nos alcancen a escuchar por este medio. Un abrazo a todos y bueno, nos vemos en el espejo, chicos. Saludos. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.